Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Un par de mujeres organizan una reunión con otras amigas. En la reunión se comenta en torno a la situación económica y la falta de oportunidades entre mujeres. Se habla de la posibilidad y necesidad de crear una nueva economía sustentada en el poder de la confianza entre mujeres y se revela un esquema en el cual cada una de las mujeres, para entrar al grupo, tiene que dar 24 mil pesos y confiar en que recibirán en tan solo 4 semanas 8 veces su inversión. Esta explicación se acompaña de un ritual de música, un buen rollo de buenas vibras y energía, y cuando a alguien le asalta la duda, se le aclara que desconfiar es un acto pleno de malas energías, de miedo e inseguridad. Cuando entregas el dinero, no hay recibo ni nada que demuestre la cuota que has entregado. Te hablo de una modalidad que hoy en día está en boga y que se llama telares de prosperidad, círculos de la abundancia o flor de la abundancia. Te comparto datos en torno a esta práctica. ¿Qué sigue? Una vez iniciada, después de un entrenamiento sobre la ley de atracción y demás rituales de buena vibra, las reclutas deben conseguir más gente, ya que esta es la única forma en que podrán recuperar su inversión y obtener las ganancias prometidas. Vayamos a los hechos. José Ramos, licenciado en Derecho con experiencia en el sector financiero y actualmente coordinador general de asuntos jurídicos de un organismo descentralizado del gobierno federal, explica que la flor está formada por 15 personas segmentadas en 4 niveles, 14 que ocupan posiciones llamadas pétalos y una que ocupa el centro. El cuarto nivel consta de 8 pétalos color lila, ocupados por las últimas personas en ingresar al círculo, quienes dan el dinero. El tercer nivel o posición viento son 4 pétalos naranja encargados de atraer donadoras. El segundo nivel, la posición tierra, cuelga de la flor y ayuda en lo que necesiten. El centro de la flor o agua recibe toda la abundancia del universo para hacer sus sueños realidad. Cuando la flor está llena, las 8 personas del cuarto nivel entregan su dinero al centro. Cuando el centro recibe su donación, sale de la flor y los demás pétalos suben de posición. Dice Ramos que la flor no es más que el viejo esquema piramidal que se alimenta de las aportaciones que realizan los nuevos integrantes. La flor de la abundancia sigue el esquema Ponzi, denominado así por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano especializado en estafas. El esquema Ponzi tiene como principal a una persona que promete ganancias con un riesgo bajo o nulo, y para que sobreviva el esquema aparecen personas que divulgan una gran ganancia y convencen a los demás para que inviertan. De acuerdo con los expertos, esta forma de hacer dinero puede ser fraude. Te sugiero te informes y busques opciones de inversión más seguras y olvidar estos esquemas de obtención de dinero fácil. El dinero se consigue con el trabajo y con sanas inversiones, no a través de promesas y de burbujas de jabón totalmente ilusorias, además fraudulentas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.